siento ganas de llorar. Cuando me encuentro tomando, me da reírte de mí. Búrlate, pero en mi cara ya te mira de una vez. Quítame este padecer. Véndame el tiro de gracia. Véndame el tiro de gracia.